Los tres deseos. Autor anónimo. Cierto día, Juan, el pescador, sacó del mar un gran pez plateado. Pero su sorpresa fue grande cuando vio que el pez hablaba. Suéltame, soy un príncipe encantado y te concederé lo que pidas. Pero que no sea un imposible porque entonces no podré darte nada. Juan fue a su casa y contó a su mujer lo que había ocurrido. Entonces, ella dijo de mal humor: ¿Eres tonto? Vuelve, llama a ese pez y dile que nos dé una casa grande con jardín y huerto. Juan fue al acantilado, llamó al pez y le expresó el deseo de su mujer. Al llegar, vio que su nueva casa, pero su mujer le dijo: No es bastante, vete a ver al pez y dile que quiere un palacio. Un poco avergonzado, Juan volvió a ver al pez, le expresó su nuevo deseo y el pez contestó: ¿No te cansas de pedir? Bien, vete a tu casa, ya tienes tu palacio. Volvió a su casa, que ya era un palacio, pero su mujer le gritó: Vete ahora mismo y dile a ese pez que quiero ser reina. Me pides un imposible, dijo el pez, esta vez convirtiéndose en un joven príncipe. La avaricia es el peor de los defectos, y tu mujer no será reina, pero tendrá lo que se merece. Cuando Juan llegó a su casa, encontró a su mujer en la misma miserable choza del principio, llorando a lágrima viva. Y así fue como la mujer de Juan pagó su ambición y su egoísmo. El zorro y la gallina. Autor anónimo. A veces, el animal más débil es más listo que el más fuerte. Eso es lo que le pasó a un zorro que entró en el corral y agarró a una gallina entre sus dientes y huyó con ella. Pero el campesino se dio cuenta y salió corriendo detrás con su escopeta. El zorro corría y corría, y al notarle a la gallina, que empezaba a estar fatigado, le dijo: El campesino te persigue porque cree que le has robado una gallina, y bien cierto que es, pero si le dices que yo soy de otra casa, te creerá y te dejará en paz. El zorro, sin dejar de correr, gritó: Esta gallina no es tuya. Pero se le olvidó una cosa. Al hablar, tuvo que abrir la boca, y la gallina se le escapó y volvió con su amo. El zorro reconoció que ella había sido más lista y se fue con el rabo entre las piernas.